Seguimos en el mañanero, 10 de la mañana, 19 minutos. Dame seguimos con la información de Mar del Plata. Te doy el mate, salió el sol. Está todo bien. Salió el sol de Mar del Plata, estamos bárbaros, nos pone contentos eso. Y bueno, en el panorama electoral que estamos viviendo en el mes de octubre, a pocos días de las elecciones, momento de debate, momentos de escuchar a los candidatos, habitualmente a los candidatos intendentes, o a lo sumo a los primeros concejales, o los candidatos a primer concejal. Pero bueno, Suteba tiene una muy buena idea, que es la de invitar a debatir a los candidatos a consejeros escolares, para escuchar la propuesta en un ámbito, digamos, donde es necesario escucharlos por la actualidad que está pasando en la educación de Mar del Plata, y nos parece una buena medida para ampliarnos y comentarnos un poco más sobre esta propuesta. Estamos en comunicación telefónica con Santos Ibáñez, es el delegado de Suteba Mar del Plata. Santos, ¿qué tal? Buen día. Ariel y Juan te saludan. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo bien, muy no, bien, Gustavo. Secretario general, no delegado. ¿Cómo? Le digo, secretario general, no delegado. Perdón, secretario general. Perdón, Gustavo. Nada, está bien, está bien. La idea era que nos amplíes un poco más, digamos, en primer lugar, cómo surge esta propuesta, digamos, esta idea de invitar a debatir a los candidatos a consejeros escolares. Mira, esta es una iniciativa que nosotros ya venimos llevando en las últimas dos oportunidades, en elecciones anteriores, y esta oportunidad la volvemos a repetir, porque creemos que es una herramienta necesaria el debate y la postura de los distintos candidatos, distintos partidos políticos, que den cuenta de su futura tarea en el Consejo Escolar de Mar del Plata. Nosotros creemos que es importante escucharlos, pero fundamentalmente, y la idea es esto, no es solamente lo que se busca, no es un impacto en la prensa, sino fundamentalmente esto lo hacemos en el marco de una reunión de delegados. Nosotros, como organización sindical, todos los meses tenemos reunión de delegados con compañeros de todos los niveles y modalidades de la educación en Mar del Plata. En este sentido, la reunión de delegados va a ser la tradicional en el turno mañana, y luego a la tarde con todo el grupo de delegados, invitados especiales, incluidos militantes o simpatizantes de los partidos políticos, bueno, será más amplio el marco del debate con los consejeros escolares. Creemos que los consejeros tienen que dar respuestas, planteos, iniciativas de lo que van a hacer cuando estén a cargo del Consejo Escolar, ¿no? Es como una cuenta pendiente por parte, digamos, del plano democrático, porque, digamos, nunca se ha hecho, y es algo que siempre se reclama, ¿no? El tema del testimonio de las personas que están a cargo del Consejo Escolar, y en esta oportunidad sería una buena... un buen caso para escuchar y saber las propuestas de todos estos candidatos a manejar la educación de Mar del Plata. No, seguramente. Mira, nosotros el último debate que hicimos, exposición y debate, ¿no?, de los candidatos a consejeros escolares, recuerdo que fue en la primaria número 5, que después tuvo un problema de infraestructura muy, muy grande, hubo problemas en esa escuela, donde los chicos fueron trasladados a diferentes escuelas de la ciudad. Eso impactó fuertemente en su matrícula, la escuela primaria 2 que había llegado a la primaria 5. Pero digo, nosotros habíamos hecho el último encuentro en la primaria 5, y recuerdo de forma bien clara las distintas exposiciones. Entre una de ellas estaba la exposición de Claudia Piccolo como consejera escolar, haciendo sus planteos, ¿no?, de qué políticas, qué iniciativas iba a llevar adelante en su política, en su gestión, si fuera elegida presidenta del Consejo Escolar. Bueno, la realidad hizo que fuera elegida como presidenta del Consejo Escolar, y haciendo una memoria y un raconto de las declaraciones hechas en ese momento y la realidad de lo que es la gestión del Consejo Escolar actualmente, vamos a ver que hay un contrasentido, porque eso es lo que se decía, lo que se pensaba que se iba a hacer. Totalmente se hizo todo lo contrario, se está haciendo todo lo contrario. Es decir, entre las declaraciones y las iniciativas que a futuro uno podría llegar a hacer y la realidad, evidentemente la realidad, creo que las limitaciones de algunos consejeros escolares para entender lo que está pasando con la educación y el distrito Mar del Plata ha llevado a esta situación, ¿no? Y bueno, Claudia Piccolo lamentablemente es una es un exponente de esto, de que las ideas no siempre se llevan a la práctica. Gustavo, ¿te parece que esto tiene que ver como una especie de y pensando en la lógica de los distintos partidos a la hora de armar sus listas, como una especie de, bueno, los que no entraron en la lista definitiva para el Consejo Deliberante, bueno, tiene un lugar ahí de candidatura al Consejo Escolar, que no se les da de las fuerzas políticas la importancia fundamental que tiene el funcionamiento del Consejo Escolar. No, por supuesto, yo coincido plenamente con esa lectura, ¿no? Me imagino reuniones de partidos políticos, discutiendo lugares, discutiendo posiciones y preguntando, bueno, ¿quién es docente? ¿Te animás a agarrar el Consejo Escolar? Bien, creo que esa lógica nos ha demostrado a lo largo de todo este tiempo que esa lógica no sirve. Mucho más cuando uno tiene que venir acompañando políticas claras, políticas públicas claras del gobierno nacional, que tiene que ver con una inversión. A ver, nosotros en la convocatoria que estamos haciendo ahora para este debate estamos planteando que el Consejo Escolar tiene que dejar de ser una estructura burocrática, ¿bien? En donde pareciera que los fusibles son los directivos de las escuelas. Y esto no se puede seguir con estas ideas. Tiene que tener, nosotros tenemos que apuntar a un Consejo Escolar participativo, pero verdaderamente participativo, con los directivos, con los padres, con las cooperadoras. Y esto se puede hacer. Hay muestras en otros distritos que esto se puede llevar adelante. Hay que trabajar fuertemente, más allá de las disputas partidarias, que lamentablemente esta última gestión de Claudia Piccolo no lo hizo, al contrario, profundizó la diferencia del sector político a la que ella pertenece, que es el radicalismo. Hoy por hoy, revisando su alianza con el actual concejal Arroyo y todos los planteos que hace últimamente, están referidos a apuntalar esta alianza que tiene con el macrismo. Bueno, nosotros decimos que en la situación que está Mar del Plata y otro distrito de la provincia, necesitamos otro consejo escolar. Por eso estamos planteando, esto es una política a nivel provincial del CTEBA y de la CTA, de que la lista de los consejeros escolares sea elegida aparte, que no forme parte de una sábana electoral de determinado partido político. Me parece que eso en principio le daría jerarquía, porque cuando uno tiene una lista específica de candidatos a consejeros escolares, tiene que fijarse bien a quién va a poner como responsable de conducir la parte administrativa e incluso política de la gestión de un distrito, ¿no? Sí, digo, lo hemos hablado varias veces, este tema en puntual, y hemos coincidido plenamente que nos parece que es una iniciativa interesantísima, esto de dividir la boleta y que ahí haga un corte, que se pueda cortar ahí boleta, que no esté atada a la lista del Consejo Deliberante, darle la jerarquía que realmente merece, porque uno escucha los discursos políticos y todos los candidatos ponen como una de sus prioridades la educación, todos, desde su discurso, la educación es el futuro, bla, bla, bla, bla. Ahora, cuando nos remitimos a la realidad cotidiana, vemos que quienes tienen que administrar los fondos para que la educación se desarrolle plenamente, nos encontramos con todas estas trabas burocráticas y demás. Quiero consultarte, Gustavo, respecto de los avances. Digo, ustedes con esta iniciativa la han llevado a distintas fuerzas políticas, esto requiere algún tipo de modificación del sistema electoral. Digo, ¿cómo es esa cuestión, si es que han empezado a hilar más fino en esto de que cómo se tendría que lograr esta división para que el consejo escolar se pueda elegir independientemente de la lista de concejales? No, mira, esto evidentemente tiene que ver con un trabajo a nivel provincial, con la junta electoral provincial, y tiene que ver fundamentalmente con una decisión política, ¿no? De priorizar en el esquema de la gestión educativa de los distritos fundamentalmente las gestiones que acompañen las políticas tanto nacionales como provinciales. Vale, nosotros estamos planteando lo siguiente: no es una cuestión de poner una lista más pequeña fuera de una lista sábana con candidatos del mismo partido político, que puede ser. A ver, yo creo que no, nosotros hemos tenido gente muy comprometida en los consejos escolares en Mar del Plata, que han trabajado muy bien, ¿bien? Pero ¿por qué no pensar, que es un planteo que nosotros vamos a llevar a cabo, un consejo escolar con una lista que sea elegida no solamente de los partidos políticos, sino de las organizaciones políticas y organizaciones sociales que hoy tienen toda la legitimidad, como por ejemplo ser parte de un gobierno de la educación a través de consejos escolares? creo que es una alternativa posible, creo que es un desafío posible y una discusión que nos tenemos claro, mucho más en una situación como el Consejo de Mar del Plata, en donde creo que hay que tener en claro que hay que llevar iniciativas políticas muy necesarias en cuanto a lo que es la educación. Yo tengo simplemente un comentario, por ejemplo, esa iniciativa, nosotros venimos reclamando al municipio, y en este sentido hemos tenido respuesta, por eso lo quiero plantear en este sentido, venimos planteando al municipio que tenía que comprometerse con la problemática de las escuelas provinciales, ¿bien? Ya esa falsa división entre escuelas provinciales y escuelas municipales no se puede seguir sosteniendo. En este sentido, hemos venido avanzando muy bien con una cuestión que es muy sentida por las escuelas. En Mar del Plata, en muchas escuelas provinciales y en otras, y algunas escuelas municipales, no tienen el espacio de educación física, por ejemplo. Claro. Con la gravedad de que hay que escuelas no solamente no tienen el espacio para educación física, sino que directamente los chicos no tienen porque no pueden recurrir o a una plaza o a un club o a la vuelta de la escuela. ¿Bien? Y tienen vedado el acceso a la educación física. Entonces, en este sentido, nosotros hemos venido trabajando, fue idea del SUTEBA, con el acompañamiento de la gestión de la jefatura regional, de que los polideportivos, que nos parece una decisión muy importante en cuanto a lo social y política de inclusión del gobierno municipal, que los polideportivos tengan en una determinada franja horaria el espacio necesario para que las escuelas que así lo requieran, que hemos venido trabajando con los listados, puedan tener educación física en esos espacios. Así que estamos avanzando bien en ese sentido y espero que, bueno, pronto estemos dando la información de que se pueda echar a firmar un convenio, ¿no? Pero esto vendría a resolver gran parte de la situación de las escuelas con respecto a educación física. Ahora, a ver, esto es una iniciativa del SUTEBA, del sindicato, no lo fue del Consejo Escolar. Claro. Ese es el problema, ¿no? Es como vos decís, todo el mundo se preocupa por la educación, todo el mundo habla de educación. Incluso algunos nos dijeron la semana pasada que tenemos que ir a capacitarnos los días sábados con el tema este de la fecha del 29 de febrero como fecha para volver a las clases, ¿no? Sí. Pero bueno, más allá de todo esto fuego artificio, la realidad es que nosotros tenemos que seguir proponiendo iniciativas y se tienen que ir resolviendo. Gustavo, recordanos para cuándo están pensando, cuándo y dónde este debate con candidatos a consejeros escolares. Mira, lo vamos a hacer en el marco de la reunión de delegados el día martes de la semana que viene, en la Escuela Técnica número 3. El debate va a ser a la tarde, a partir de las 14 horas. Así que esperamos, en principio, que todos los candidatos a consejeros escolares estén presentes. Nosotros estamos comunicándonos con todos los partidos políticos que van a estar en la contienda electoral y esperamos que dejen de lado alguna cuestión de estrategia electoral, de si voy o no voy, me presento o especulo, ¿bien? Esperamos que sea un debate donde estén participando los 5 candidatos, acompañado por supuesto de diferentes equipos, y demos la discusión de qué escuela queremos en Mar del Plata, qué educación queremos con Mar del Plata, qué vamos a hacer, cuál es el rol del Consejo Escolar para las escuelas municipales, escuelas provinciales, y cómo vamos a administrar y fundamentalmente cómo vamos a convocar a los distintos sectores de la sociedad para ser parte de la solución de los problemas de la educación en la Mar del Plata. ¿Ya han tenido alguna confirmación? Mira, yo desde el día de ayer estoy en Buenos Aires en diferentes reuniones, pero sí, los compañeros ya están trabajando con el tema de las invitaciones, sé que se han comunicado de forma personal con algunos de ellos, y sí, seguramente en principio habían manifestado la voluntad de ir, pero bueno, esperemos el momento. Estuviste, ya que estamos hablando, como arrancamos la entrevista, en este momento de donde hay muchos debates a candidatos a intendente, ¿estuviste escuchando las diferentes propuestas educativas de los candidatos? Sí, estuve escuchando, estuve leyendo las diferentes iniciativas, pero a ver, si uno las contrapone las diferentes iniciativas y piensa que esas iniciativas arrancan pensando de que hay que dar vuelta a todo 180 grados, de que hay que empezar todo de cero, estamos en un problema, estamos planteando que entonces no se está visualizando lo que está sucediendo en las escuelas, no se está visualizando. Nadie, a ver, hoy por hoy nadie puede decir, después de 10 años en Argentina, de que la situación, más allá de las lecturas políticas o ideológicas o análisis que hagamos, de que estamos igual que en el año 2003. Se ha avanzado mucho, falta mucho también, por supuesto, pero creo que ese es el desafío. Entonces todo tipo de propuestas con respecto a la educación tiene que plantearse dónde estamos, en qué situación estamos, para a partir de ahí avanzar en la política. Gustavo, te queremos agradecer muchísimo por este contacto con FM de la Azotea. Seguramente estemos en contacto para ver cómo se desarrolló este debate con consejeros escolares. Y bueno, y ante cualquier necesidad también la disposición de la radio para lo que sea. Gracias. No, les agradezco a ustedes, siempre con la preocupación política, social, desde la comunicación, estar atentos a todas estas cuestiones, sabiendo que nuestro papel como ciudadanos, como organizaciones, desde la comunicación inclusive, es fundamental para romper los esquemas que ustedes mismos plantean, ¿no? Esos esquemas hegemónicos de comunicación, y empezar a plantear otras formas diferentes de hacer política y de participación. Así que un fuerte abrazo y gracias. Gracias, Gustavo, un abrazo. Hasta luego.